no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería, no, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería, no, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería. Esta canción va sobre la lotería, esa puta mierda que echas todos los días. ¿Te crees que te va a tocar? ¿Te crees que vas a ganar? Por probabilidades nunca te tocará. Te están sacando la pasta, el Estado a ti te aplasta. Con la puta lotería, ¿qué pensabas que te creías? No, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería, no, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería, no, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería. ¿Creías que la ibas a ganar? ¿Querías tener más? Pues ni de coña tú lo conseguirás. Esa mierda solo está hecha para sacar la pasta a la gente que la gasta sin pensar. El Estado siempre gana cual casino más y más. Y tú tiras el dinero como un puto subnormal. No, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería, no, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería, no, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería. Ayer me crucé con ese puto calvo, maldito y puto calvo, el de la lotería. Encima el hijo puta, la gente sonreía, la gente le quería y él se crecía. Maldito y puto calvo, el de la lotería, a la gente engañaba, falsas ilusiones daba. No, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería, no, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería, no, no, no, lotería, lotería, no, no, no, lotería. Maldito y puto calvo, el de la lotería, la verdad de ir respaldado por la policía. El dinero te quedaba por vender mentiras, falsas ilusiones como la cocaína. Maldito y puto calvo, déjanos en paz. Maldito y puto calvo, comete mi polla ya.